las pruebas debo soportar, pero Cristo me guiará. Y a mí por fe me toca andar, su amor me sostendrá. Cristo, Cristo, Cristo, nombre sin igual, lleve siempre mi alma, es la nota celestial. Cristo en las nubes.